quisiera que tu boca se mira con la mía, así sabes lo que siento, un instante y nada más, muy adentro de mi alma, tengo una pena muy grande, yo quisiera que la calme, con tu amor y tu bondad, si supieras cómo sufro, al pensar de que mañana, cuando me invada la sombra, nunca más yo te veré, quiero que cuando despierte, de ese sueño tan ingrato, tú te acuerdes de esos días, que pasaste junto a mí. Ay, ay, ay, cosita buena. Quisiera que tu boca se uniera con la mía, así sabes lo que siento, un instante y nada más, muy adentro de mi alma, tengo una pena muy grande, yo quisiera que la calme, con tu amor y tu bondad, si supieras cómo sufro, al pensar de que mañana, cuando me invada la sombra, nunca más yo te veré, quiero que cuando despierte, de ese sueño tan ingrato, tú te acuerdes esos días, que pasaste junto a mí. ¡Listo!